Compañeras y compañeros, los saludamos desde Goya Corrientes. La ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Susana Benítez, descartó la posibilidad de que los alumnos pasen de curso por decreto. Luego de participar de un encuentro online entre ministros de diversos puntos del país, la ministra afirmó que se está diseñando un instrumento de evaluación para los pases de año. Nosotros, los ministros de las distintas provincias, junto al Ministerio Nacional, el ministro nacional Nicolás Trotta, hemos tenido asamblea, hemos sesionado y hemos aprobado un marco federal para la evaluación, acreditación y promoción durante el ciclo 2020. Esto significa 2021. Esto significa que cada una de las provincias va a poder instrumentar, de acuerdo a las normas que tienen vigentes, cuáles serán los instrumentos de evaluación para poder acreditar los saberes de este año. Los alumnos tendrán en la provincia de Corrientes su momento para la evaluación. Hace días atrás nosotros ya hemos comentado, hemos publicado ya más de 2 meses los contenidos mínimos que deberían aprender nuestros alumnos en los distintos años y de los distintos grados. Y por supuesto ahora tendrán su momento en la evaluación. Y esa evaluación es lo que les permitirá a los chicos pasar de grado o de año. Aquellos alumnos que en ese tiempo de finalización del ciclo lectivo 2020 no lo puedan acreditar, no puedan aprobar esos saberes, tendrán un periodo entre los meses de febrero y marzo del año que viene para poder nuevamente aprender, repasarlos y rendirlos. La ministra resaltó que no hay posibilidad de una promoción automática, porque los docentes trabajaron, enseñaron, los alumnos aprendieron y las familias acompañaron. Informó para Farco FM La Chicharra 88.7.